profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas, y qué bueno que usted también se ha hecho cita con nosotros. Nuestro tema, la investigación con las células madre. Eso es lo que estamos analizando ahora, y esto es lo que usted está esperando. Ya es continuación, ya hemos cubierto una buena parte, y como decíamos en la última parte de nuestro estudio anterior, en 1981 el Congreso de Estados Unidos de América condujo unas audiencias para responder a la pregunta respecto a cuándo comienza la vida humana. Un grupo de científicos conocidos internacionalmente compareció ante el Comité Judicial del Senado. Dice en la página 18 del libro Norman L. Geisler, Ética Cristiana, Opciones y Temas de Debate, que el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Michelin Matthew Roth, le dijo al Senado: en biología y medicina es un hecho aceptado que la vida de cualquier organismo individual que se reproduce sexualmente comienza en la concepción. Dice en la página 114 del libro Ritos de Vida, la evidencia científica para la vida antes del nacimiento, que el doctor Watson A. Bower Jr. de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado testificó que el principio de una sola vida humana es, desde un punto de vista biológico, un asunto simple y sencillo que comienza en la concepción. Este simple hecho biológico no debe ser distorsionado para servir a metas sociológicas, políticas o económicas, concluyó diciendo este médico. En este mismo libro también dice que el doctor Alfred Boningwani de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania hizo notar que los textos médicos usuales han enseñado por largo tiempo que la vida humana comienza en la concepción. Y añadió: yo no estoy más preparado para decir que estas primeras etapas representan un ser humano incompleto, como tampoco diría que el niño, antes de los dramáticos efectos de la pubertad, no es un ser humano. Asimismo, leemos en el libro Ritos de Vida, la evidencia científica para la vida antes del nacimiento, que el doctor McCarthy de Mir, quien es médico practicante, al igual que profesor de leyes de la Universidad de Tennessee, testificó: el momento exacto del principio de la persona y el cuerpo humano es el instante de la concepción. Bueno, con tanta evidencia sobre este asunto, creo que sería muy difícil que podamos de alguna manera probar que es solamente un pedazo de materia en el útero de la madre y nada tiene que ver con la vida. El doctor Jeremy Lehan, famoso genetista mundial, profesor de Fundamentos de la Genética de la Universidad de Descartes en París, Francia, él declaró: cada individuo tiene su propio principio único, el momento de su concepción. El doctor Lehan también enfatizó que la naturaleza del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la ansiedad, no se trata de un argumento metafísico,

los médicos hagan el siguiente compromiso: mantendré el máximo respeto por la vida humana desde el tiempo de la concepción, ni siquiera bajo amenaza usaré mi conocimiento médico contrario a las leyes de la humanidad. Ahora, estas declaraciones se encuentran en la página 22 del volumen 1 del Boletín de la Asociación Mundial Médica de abril de 1949 y en la página 5 del volumen 2, impreso en enero de 1950. La Asociación Mundial Médica, una vez más, reafirmó la declaración de Ginebra. Pero, ¿qué diferencia hace que la vida de los seres humanos comience en el momento de la concepción? Bueno, la diferencia es esta. Si la vida humana se inicia en la concepción, entonces el proceso de recolectar células madres, al igual que el aborto, es asesinato. Es imposible negar este hecho científicamente hablando, una vez que se acepta que de verdad no hay vuelta que dar, la vida comienza en la concepción. Además de la fuerza que imparten las escrituras, las cuales no pueden ser quebrantadas, de acuerdo con la tradición oriental, la fecha de nacimiento no se cuenta desde la hora de alumbramiento, sino que data desde el instante de la concepción. El Salmo 139 describe la majestuosidad y misterio de la vida en el proceso de la creación y, claro, la forma como sustenta a Dios el secreto original de la vida. Génesis 9:6 muestra ampliamente que Dios considera la vida del hombre sagrada y preciosa, y dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero ¿qué en cuanto al milagro de la vida en sí? Existe un factor biológico que define cuidadosamente las características del ser humano. Son los genes los que son transportados por los cromosomas. En la fecundación tiene lugar un proceso de selección, solo uno, entre aproximadamente 1,000,000,000 de espermatozoides es el que produce el nuevo conjunto de información. La concepción tiene lugar una vez que la cabeza del espermatozoide traspasa la zona pelúcida, una especie de bolsa plástica que protege la vida del nuevo ser. Esto es importante que recordemos. El fallo del Tribuno Supremo o el Tribunal Supremo, Ross contra Wade, afirmó que, puesto que desconocemos el momento en que empieza la vida humana, somos libres para decidir si deseamos o no deshacernos del feto. Desde entonces han transcurrido ya, bueno, más de casi 40 años, y la ciencia ha hecho un progreso vertiginoso, pero sabemos hoy mucho más sobre el comienzo de la persona humana de lo que sabíamos hace casi 4 décadas. Buena pregunta. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.